a color-coded town. They had one rule, no grays allowed. It was a great offense. Tagoror Educativo Podcast. No compliments. A stranger to Episodio 1. He came and met a girl that very few La escuela del siglo 21. Thinking of. Still he fell in love. And he brought her flowers every day. Muy buenas, educayentes. Pues estamos aquí con un nuevo proyecto y nada, que nos hemos liado la manta a la cabeza para iniciar una andadura que yo no sé hasta dónde llegará. Y lo primero, David, yo creo que será presentarnos, ¿no? Pues yo creo que sí, que toca presentarse. Si quieres, comienza tú, Juan. Vale. Bueno, pues mi nombre es Juan Feble. Yo soy profesor de apoyo de un colegio en Tenerife. Soy psicólogo y la verdad que estoy muy vocacionado con el trabajo que me ha tocado, que es el de educador. También soy un poco loco con esto de las tecnologías, me encanta mucho, utilizo solo Linux y eso ya pues dice algo de mí, que me gusta cacharrear. También me encantan las buenas películas y las series. Yo cada noche pues intento pues seguir alguna y también soy un enamorado del trail running, de esto de correr por montaña que ahora a todos los que picamos los 40 pues a la mayoría nos ha dado por hacer. David, te toca. Bueno, oyéndote Juan, te has dejado alguna, pero bueno, entiendo que has hecho un resumen y es lo que toca. Bueno, yo soy David Arias, trabajo en el mismo colegio que tú Juan, en Tenerife, colegio de infantil, primaria, secundaria. Yo en este caso soy orientador psicopedagógico, pedagogo de profesión. Los dos formamos junto con un educador social que tenemos brillante, que trabaja con nosotros en el departamento de orientación, junto con varios compañeros que trabajan junto a nosotros. Y bueno, también me apasiona algunas cosas, sobre todo aquellas que tienen que ver con la educación inclusiva, de efecto profesional probablemente, todo aquello que tiene que ver con las nuevas metodologías. Y las metodologías como por ejemplo el aprendizaje cooperativo que tenemos en el colegio, el tema de las clases invertidas, el e-learning, el e-mobile, todo lo que tiene que ver con cambiar un poco el sistema que tenemos actual de impartir docencia, pues me encanta. Siempre estoy buscando cositas, leyendo y demás. Como hobby, tres fundamentalmente: deportes. Pues antes practicaba el baloncesto toda la vida, pero ya últimamente no, más bien soy espectador. Siendo Iberostar Tenerife el equipo al que sigo, y después también el pádel, que ese sí lo estoy haciendo un poco más habitual, como decías tú, a partir de los 40 es el trail y el pádel, eso es lo que hay en deporte. Después también me gusta mucho la gastronomía, la comida, tanto disfrutar de ella como intentar hacer algunos pinitos. Sé que la comparto eso contigo, Juan. Bueno, lo sé porque lo hemos hablado y cada vez que lo hacemos disfrutamos mucho en hacerlo. Y el tema de los viajes, el viajar siempre que puedo y con tres niños, pues lo que me permite pues la vida familiar. Si te parece, Juan, presentas tú eso de Tagoror Educativo, que seguro que cuando lo hablamos yo no tenía del todo claro lo que significaba, tú sí sabías, un poco presentar el por qué le hemos dado ese nombre y un poco dar a conocer este nuevo proyecto. Pues sí, lo primero de todo es decir que hemos unido dos pasiones, que una es la educación y otro son los podcasts, que desde hace poquito David, tú y yo lo estamos disfrutando y de ahí nace Tagoror Educativo Podcast. Un tagoror, pues es una palabra de aborigen canaria y nosotros ahí quisimos homenajear a nuestra cultura y darle un guiño a nuestras raíces. La palabra tagoror significa es un recinto circular de piedra, o también se le puede llamar un lugar de reunión. Y era el sitio, que era cercano al poblado, pero no dentro de él, donde se reunían los ancianos y dirigentes de la comunidad, del poblado, para tomar decisiones que afectaban a su pueblo. Era un lugar para meditar en grupo aspectos importantes. Pues nosotros lo que queremos es que tomen asiento, tanto los oyentes como los invitados, en este Tagoror y nos acompañen en nuestro podcast para que podamos dialogar, conversar, reflexionar y hacernos un hueco de todo el trabajo, de todas las cosas que tenemos por encima y tener un parón y poder pensar cuál es nuestro papel como educador, que es muy importante. Que eso de educador lo tenemos que dejar bien claro, David, ¿no? Sí, porque nosotros cuando hablábamos de nuestros inicios, antes de este episodio, de este nuestro primer episodio, pensábamos a quién dirigirnos. Y cuando hablábamos de educadores, hablábamos de no solo de profesores, de profesorado, sino hablábamos de familias, tanto maestros como profesores, entendiendo infantil primaria como ya de etapas superiores, especialistas, como nosotros podemos serlo en un colegio, investigadores, gente de la universidad, gente de fuera que está haciendo otros estudios más profundos de lo que puede ser la labor educativa, y toda aquella persona, al fin y al cabo, toda aquella persona que está vinculada con el mundo de la educación o que le guste, ¿vale? Siempre hemos oído que de educación, de fútbol y de medicina todo el mundo sabe. Nosotros no es que sepamos más que nadie, ni mucho menos, todo lo contrario. Hay un dicho también que dice que cuanto más sabes, menos sabes, ¿no? Entonces lo que pretendemos con nuestro espacio y nuestro tagorón es lo que decías tú, dar ese momento de reflexión en torno al mundo de la educación, y quien esté interesado a escuchar, pues será bienvenido. Y tenemos, además en el logo lo hemos reflejado así, tenemos sillas para mucha gente. Secciones, porque la idea era también tener un par de secciones y hacerlo dinámico dentro de esas secciones. Lectura de correos y mensajes que podamos recibir por las diferentes redes sociales. Una promoción de algunos podcasts que nosotros, en este caso, seguimos y que nos interesan por si los radioyentes, los educavientes quieren también ser seguidores de esos mismos podcasts. Un tema debate que nosotros comentaremos primero antes del invitado, y después pasaremos o daremos paso a una charla con algún invitado que, bueno, ya ahora le comentaremos quién es nuestro primer invitado, que para nosotros es un súper lujo el poderlo tener con nosotros y el podérselo ofrecer a ustedes. Nosotros queremos dar pie en nuestro tagoror a autores, a profesores, a personas influyentes en el mundo de la educación, tanto a nivel local, más cercano a nosotros, como a nivel nacional. Y bueno, y tampoco descartamos que sea alguien que esté en el extranjero y que podamos contactar con los medios que tenemos hoy por las redes sociales, con esa persona, pues por medio del Skype o de cualquier otra plataforma, ¿no? Entonces nuestra intención es abordar el mundo de la educación desde las diferentes vertientes y con los diferentes temas. Sí, el primero de todo que dijiste yo creo que es muy importante, el tema de correos, ¿no? La información que nos puede llegar. Vamos a intentar siempre, este es nuestro primer episodio y aquí vamos a pecar de noveles en ese sentido, pero ya para los siguientes vamos a intentar, por ejemplo, poner cuál sería el siguiente episodio y cuál sería el siguiente tema. Con lo que, por medio del correo, pues ya podemos ir generando un poco de trasvase de información, de qué piensa cada uno y tener ese feedback que es tan importante en los podcasts. Nuestro correo es tagororeducativo@gmail.com. También tenemos un Twitter que sabemos que funciona muy bien en la podcastfera, @tagororpodcast, y también estamos en Facebook, estamos en iVoox y en iTunes. O sea que cualquiera de estas fórmulas nos hará llegar, si tú quieres, preguntas, ideas, aportaciones, pues serán muy bienvenidas y nos ayudarán a crear esa pequeñita comunidad, a ver cómo empezamos, David, pero con mucha ilusión, para que entre todos pues hagamos también muy dinámico este podcast. Sí, además, como primer paso o como primer avance en promoción, nosotros habíamos pensado en uno que nos gusta mucho y que queríamos hacer mención en este nuestro primer episodio, porque somos oyentes y porque disfrutamos. Lo hemos hablado en alguna ocasión. Y los temas que se tratan de una manera muy fresca, sin tener un formato excesivamente formal, que al final quizás pueda ser lo que enganche. Y por supuesto la temática que se aborde y la profundidad de los temas, ¿no? El podcast del que hablamos es Cuando los niños duermen, que son responsables Noé y José David, más conocido en el mundo podcaster como Sune. Y son dos padres que también están interesados en el mundo de la educación, sobre todo Noé, que es educadora, y que hablan sobre temas relacionados con la crianza, con la educación, pensando en que la familia tiene un papel muy importante en esa educación. No sé cómo lo ves tú, Juan, pero yo por lo menos lo veo así. No, la verdad es que es una gozada escuchar a una pareja como mientras los niños duermen, que de ahí viene el título, pues hacen un podcast preocupándose por lo que es la educación desde el punto de vista de la familia, que pensemos que es el principal agente en ella, A mí me encanta, la verdad. Es muy fresco, muy directo y me gusta mucho, la verdad. Pepe, aquí tienes tu regalo de Reyes. ¿Y qué es? Tu regalo de Reyes soy yo. Pues estás vestida. Siempre pensando en lo mismo. Tu regalo de Reyes soy yo. Significa que quiero hacer un podcast contigo. Qué fuerte, ¿cuándo? Cuando los niños duerman. La audiencia va a estar intrigadísima porque yo estoy muy intrigado. ¿Y esto qué va a ser? ¿De humor? ¿De pensar? Ya lo explicaremos. Nada más spoilers, ¿no? Quedaron, no te adelantes, eso en junio. Eso para junio. Uy, que se me cae el micro. Cuando los niños duermen. Búscanos en iTunes, en iVoox y en Spreaker. Bueno, Juan, pasando de la presentación y ya un poco entrando en tema, hace unos cuantos meses, ¿recuerdas? El Facebook, que por lo menos yo lo vi en el Facebook, yo creo que casi todo el mundo le entró por el Facebook, saltaba a la palestra eso de nuevas metodologías. No voy a especificar mucho, después ya especificaremos, nuevas metodologías que sobrepasan los muros de las clases y que hay algo que además nosotros hemos hablado mucho y nosotros en nuestro colegio lo trabajamos con el aprendizaje cooperativo, de darle mayor importancia al alumno y ahí donde viene lo de el alumno como protagonista. ¿Qué te parece? ¿Qué puedes decirnos de eso, Juan? ¿Qué piensas tú acerca de ese tema? Bueno, pues nuestro tema de debate, que es la escuela del siglo XXI, pues ya llevamos 15 años, yo siempre lo he hablado contigo, llevamos 15 años ya de este siglo y hay pequeños atismos de cosas que empiezan a cambiar, pero muy despacio. Y yo creo que lo fundamental en esto es ponerse manos a la obra y empezar. Yo me quedo con una primera frase que leí que dice que los colegios están para que los niños aprendan, no para que los profesores enseñen. Como ese papel más importante que hemos tenido los profesores y el profesorado, como la punta del iceberg dentro de la educación, y ahora está tornando al verdadero protagonista, que son los niños. Pues sí, la verdad que si no damos ese paso, yo creo que si no damos ese paso de pensar en que la educación ya unidireccional que teníamos cuando comenzó con la Ley General de Educación, por lo menos que nosotros vivimos con la Ley General de Educación de 70 y que hemos tenido con las últimas leyes, que son muchísimas, tenemos que cambiar o por lo menos consideramos que se puede cambiar el mundo de la educación. Tú comentabas que hay atisbos, yo creo que hay muchas experiencias, pero no son del todo conocidas por la mayoría de la gente. Yo creo que poco a poco se van empezando a conocer cosas que se hacen por ahí y que llaman la atención en esa línea de darle doble dirección a la información y a la comunicación que hay en los colegios. Estamos hablando de competencias, Juan. Competencia comunicativa. Tú sabes que para nosotros lo de la radio surgió en el Departamento de Orientación porque veíamos que era un papel fundamental. Nosotros tenemos una radio en el colegio, que es Onda Salle, que la hicimos precisamente porque veíamos que el tema de la creatividad, que no es una competencia como tal, no está reflejada en una competencia como tal, la englobaríamos en la de aprender a aprender, iniciativa y autonomía personal, pero el tema de la lingüística, esas tres fundamentalmente son las que nosotros veíamos que podríamos potenciar muchísimo con el tema de la radio. Todas estas metodologías van un poco en esa línea. Potenciar ciertas o muchas o todas las competencias en la línea de que el alumno sea protagonista de su aprendizaje y que no simplemente sea un receptor de información puro y duro. Sobre todo, David, yo me acuerdo ese famoso Facebook que lo compartimos todos, esa noticia de Facebook, que era del 29 de marzo de 2015 y el titular, que lo tengo aquí, que lo estoy viendo ahora, eran "Los jesuitas revolucionan el aula, trabajando por proyectos, flexibilidad y aprendizaje autónomo en vez de exámenes, libros y clases magistrales. La idea que tenemos todavía del aula dista mucho y tienen que venir algunos para revolucionar, cuando otros parece que estamos aletargados, tenemos varias cosas que vamos iniciando, pero nada, que el siglo XXI está ya aquí y parece que ese arranque nos cuesta un poquito. Sí, además a mí me alegra muchísimo el hecho de que no solo nos tengamos como referencia a Finlandia, porque Finlandia, todo el mundo cuando habla de educación habla de Finlandia, ¿no? El modelo de Finlandia en la educación. Me parece perfecto. Yo creo que si conoces un poco el trasfondo de esos modelos, hay un montón de cosas muy válidas. También es verdad que pensamos que también va en la cultura de la sociedad el cambiar cosas que tienen en Finlandia, que las podamos llegar a hacer en España, pues yo creo que va un poco más allá de, vamos a hacer esto y ya está. No, tiene mucho más que ver con un trasfondo que va en cultura, civismo y un montón de cuestiones que tienen que ver con otras cuestiones que no son exclusivamente educación, ¿no? Pero sí es verdad que es el filón donde todo el mundo se agarra para decir, estoy innovando porque estoy llevando a cabo el proyecto de bullying que están llevando a cabo en Finlandia, que salió una noticia hace poco. O estoy innovando porque mis escuelas tienen una innovación tecnológica que los niños usan de una manera natural y gracias al modelo de Finlandia. Bueno, yo creo que el hecho de que los jesuitas hayan saltado a la palestra con esa noticia, y ya veremos después, nuestro invitado tiene que ver con esa noticia, tiene mucho que aportarnos. Ese nuevo modelo en España, pues a toda esta escuela del siglo XXI que estamos hablando, que un poco intenta adaptarse a la sociedad que tenemos ahora mismo, que es que los chicos nos dan 3.000 vueltas en un montón de cosas, y yo creo que este nuevo modelo intenta adaptar un poco a esa realidad que tenemos ahora mismo, ¿no? Hay otro recorte de prensa que le echo un vistazo y dice que la sociedad actual, a ver qué te parece esto, David, demanda individuos creativos, emprendedores, críticos, competentes en las tecnologías, autónomos y con altos dotes sociales. Y la pregunta es, ¿la escuela está ofreciendo herramientas para que estos alumnos consigan todo esto que les va a ayudar en un futuro muy cercano? Hombre, es verdad que en la Unión Europea, todas estas pruebas PISA y todas estas pruebas internas de las comunidades que existen para evaluar por niveles, etcétera, etcétera, van un poco en la línea de dar una línea de acuerdos comunes o de niveles comunes que intenten, entiendo yo, poner en una balanza cuáles son los contenidos que tienen los chicos. Depende de qué niveles, porque todas esas pruebas son pruebas competenciales. Después está la crítica de para qué sirven, si se tienen en cuenta, si van más allá, si realmente tienen importancia esas pruebas y los resultados de esas pruebas, las comparativas, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que la escuela se está adaptando cada vez más al mercado laboral. Lo que pasa es que también hay críticas, ¿no? No tenemos nosotros que adaptarnos, porque al final hay una frase que se comenta, o que he oído yo desde siempre, en gente más veterana que nosotros, que habla de que la escuela a veces se convierte en la papelera de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Pues que a veces en la escuela se intenta meter todo lo que falla a nivel social, se intenta meter en la escuela como si fuera en la escuela la que fuera a resolver todos los problemas que existen en la sociedad. Ni tanto ni tampoco. Pero sí es verdad que a nivel empresarial, a nivel de laboral, no digo empresarial, laboral, hay ciertas cuestiones que se están demandando allá afuera, como le decimos nosotros a los chicos, y que en muchas ocasiones nosotros no lo abordamos. No creo que sea abordarlo directamente, pero sí es verdad que aquellas habilidades para que ellos puedan acceder a todo lo que quieran el día de mañana, esa es la clave. Sí, porque a la hora de establecer qué herramientas queremos para los alumnos para que adquieran esos contenidos es muy diverso, ¿no? El tema, por ejemplo, del aprendizaje cooperativo, que igual tú y yo lo vivimos más de cerca en nuestro centro, pues a veces choca, a veces nos choca. Desde siempre hemos estado habituados a trabajar con un niño de forma individual, donde en el proceso es yo te doy a ti, tú elaboras algo y el alumno ya una vez lo ha realizado nos lo devuelve, y el aprendizaje cooperativo ya cambia todo eso. Ya hay que trabajar en grupo, ya el ambiente de silencio total es imposible, porque al trabajar en grupo hay que hablar, hay que ponerse de acuerdo. Son esas cosas que igual no estamos muy habituadas y poco a poco pues van saliendo. Pero es verdad que muchas cosas pues tienen que ir cambiando y le tenemos que imprimir. Yo diría que tenemos que imprimir un poquito de celeridad para que lleguen. ¿Qué me dices, por ejemplo, de un tema tan importante como el fomento de la creatividad? ¿Estamos fomentando la creatividad en los alumnos? ¿La creatividad es para la etapa de infantil? Y ya en primaria la vamos perdiendo, y en secundaria y más allá pues no existe. Lo que tenemos que estar haciendo es preguntándonos si eso es lo que queremos de una escuela para el siglo XXI. Y está claro que hay muchas cosas que tenemos que darle respuesta y también nos las demanda la sociedad en ese sentido. Sí, además eso que dices de la creatividad es un poco darle la naturaleza que merece las edades de los diferentes chicos. A veces la creatividad es un elemento que el sistema que todos conocemos de libros de texto, y hablo de libros de texto además a conciencia porque los libros de texto en muchas ocasiones tienen amarrados a los profesores. Entendemos como el libro de texto como una herramienta importante para la guía de la asignatura, del currículum, pero no podemos quedarnos anclada en ese libro de texto, porque al final los libros de texto, si nos ceñimos a las actividades y a la metodología que en ellos normalmente se lleva a cabo, estamos un poco automatizando un montón de procedimientos, de procesos que los chicos hacen en el aula, que es más cómodo en muchas ocasiones, eso no lo vamos a negar, porque todos hemos dado clase y todos los por lo menos hemos tenido esa experiencia de la comodidad, digo entre comillas, la comodidad del libro de texto para dar clase porque te va guiando y demás, pero eso de creatividad que tú decías, el libro de texto en muchas ocasiones lo machaca, o sea, lo machaca porque si son muchos automatismos, ya, pues mira, un tema que hace poco se trabajó en un podcast que nosotros también oímos, que es el de Tiza en los zapatos, es el de tareas, muchas, pocas, que nos parece. Pues ese tema de tareas y automatismos al final va en contra un poco de lo que comentabas tú de la creatividad. Proyectos, pues sí, proyectos, porque al final son los chicos los que descubren del contenido, que lo tienen todo encima de la mesa, van sacando lo que les interesa y van transformando ese contenido en lo que ellos quieren. Y no es darles a ellos lo que tú quieres dar o lo que el libro de texto quieres darle. Esa es la gran diferencia, yo creo. Otro punto también es la educación emocional. Nosotros, y yo me acuerdo cuando estuvimos estudiando, pues igual no nos inculcaron esa manera y ahora nos cuesta un poco. ¿Hasta qué punto nosotros somos competentes para trabajar esa educación emocional? Ahora ya no son contenidos, ya son otras cosas y nos tenemos que poner también un poquito las pilas en eso. Estamos en un cambio, en unas necesidades que igual con toda esta vorágine de cambios, porque es verdad que desde que nosotros teníamos la edad de nuestros alumnos, David, ahora han cambiado muchas cosas, y es verdad. Y la escuela aparentemente no ha cambiado nada. Pues sí, Juan, ¿qué te parece si te voy a dar el honor de darle paso a nuestro invitado de nuestro primer episodio de Taborero Educativo? Creo que es muy relevante en el mundo de la educación. Bueno, ya iríamos un poco escuchando lo que él nos cuenta, que yo creo que es muchísimo. Hemos contactado con él días anteriores un poco por el tema técnico para ver un poco cómo poder realizar el podcast y que no tuviésemos problemas, porque realmente la entrevista está hecha a distancia, esa sí que está hecha a distancia porque él está fuera y nos era mucho más cómodo, y hemos contactado con él y la verdad que es una persona muy interesante, muy humilde, con los pies en la tierra y sobre todo con el sentido ese de comunidad que nosotros hablábamos, que no es, estamos acostumbrados a trabajar lo que hago en mi aula, lo que hago en mi colegio, lo que tal, me lo quedo para mí, no lo comparto, y él con el pedazo de proyecto que tienen los jesuitas y que lo han puesto ahí en escena, la humildad, la tranquilidad y la frescura con la que él trata los temas y con la naturalidad que lo hace, ¿no, Juan? La verdad que yo creo que los oyentes se van a llevar una grata sorpresa al escuchar todas esas pinceladas que nos va a dar Pepe Menéndez, que es nuestro invitado, y yo creo, David, que lo mejor es pasar directamente. ¿Vamos para allá? Perfecto, vamos allá. Si estamos hablando de las escuelas en el siglo XXI, pues tenemos aquí a Pepe Menéndez, que nos va a hablar de su proyecto. Para quien no sepa quién es Pepe Menéndez, hace ya pues unos meses salió ya ese tema de los colegios sin aula. Pepe Menéndez es el director adjunto de Jesuitas Educación y colabora en el impulso del proyecto Horizonte 2020, del que vamos a tratar muy profundamente en este episodio. Ese proyecto promueve la transformación profunda de la educación en las escuelas jesuitas de Cataluña. Él es licenciado en Ciencias de la Información, en la rama de Periodismo, por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cursó la diplomatura en Alta Dirección de Empresas por ESADE y el programa Leadership a Evolving Vision en la Harvard Graduate School of Education. Como educador, ha impartido clases en FP, el BUP y COU, y en la ESO y bachillerato. También tomó las riendas en la dirección de un centro. Sin duda, es una persona curtida en las aulas. Enamorado de la radio y la cocina, se muestra muy ilusionado ante el reto al que estamos llamados todos los educadores, la escuela del siglo XXI. Muy buenas, Pepe. ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Encantado de hablar con vosotros y con todos vuestros oyentes. Pues bueno, pues estamos aquí en este Tagoror Educativo Podcast, en el cual te vamos a brindar un asiento para reflexionar un poco. Además de lo que hemos hablado anteriormente, David y yo, pues queremos siempre tratar de conseguir a un invitado a nivel nacional y, por qué no, también, si podemos, a nivel internacional, que nos dé algunas pinceladas de lo que puede ser un proyecto en torno al tema que estamos hablando. Lo primero de todo, Pepe, nosotros, a la vez que estuvimos leyendo el proyecto 2020, entramos en una página web donde estaba claramente definido todo el proyecto. ¿Podrías definir el proyecto desde sus tres momentos y cómo ha sido esa reflexión y puesta en marcha? ¿Cómo se cogió a la comunidad educativa para que fuera una parte integrante de ese impulso? Sí, pues mira, el proceso sería tener un sueño en primer lugar, en nuestro caso el sueño de transformación profunda, el sueño de responder al sueño ignaciano de educar personas para la transformación del mundo. Esa es una idea de motor potente que necesitamos para empezar. La segunda, una idea central también, solo juntos será posible. Es decir, ahora no hay una escuela sola que pueda hacer un cambio tan profundo, sino tiene que ser una red de escuelas. Tiene que ser, en el fondo, la puesta en juego de todas las inteligencias posibles debido a que los retos de una educación para el siglo XXI realmente son muy poderosos. Y el tercer elemento esencial es la participación de toda la comunidad educativa en ese proceso. Nosotros en eso fuimos radicales, ¿no? Teníamos en ese momento 11.000 alumnos, desde 3 años hasta formación profesional, y quisimos que participaran todos, con un esquema sencillo que lo pudieran desarrollar en la tutoría, y al mismo tiempo quisimos que participaran todos los educadores, tanto los profesores como el personal de gestión, así como conseguir el máximo nivel de participación de las familias. Esto nos permite preparar el terreno para lo que luego han de ser la puesta en escena de las conclusiones de toda esa reflexión, la apuesta educativa profunda y las metodologías que queremos implantar. Muy buenas, Pepe. Yo no me quedo escuchándote y digo, ojalá muchas de las entidades que llevan centros educativos, incluso la administración educativa, entrara por ese camino. Bueno, agradecerte, como decía Juan, tu presencia en nuestras sillas, en nuestro podcast Tagoror Educativo. Y ahí me surge ahora, cuando comentas lo del proyecto, que no vamos a entrar mucho más, porque quien quiera entrar en la página de Horizon 2020 y ve muy bien detallado todos los cuadernos, todas las cosas que están haciendo. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo el proyecto? Pues mira, de hecho nosotros hemos estado 4 años trabajando preparándolo, y el curso pasado decidimos ponerlo en marcha en 2 niveles, en los alumnos de 3 años y en los alumnos de 10 años, quinto de primaria, y 12 años primero de ESO, con la idea de crear una etapa que fuera de quinto de primaria, sexto de primaria, primero y segundo de ESO. Porque vemos que esa es la etapa crítica en que los alumnos tienen dificultades de conexión ya con la escuela, ese paso de la primaria a la secundaria no está bien resuelto. O sea que para nosotros era esencial empezar la transformación de todas las etapas en esos 2 momentos críticos. 3 años... 10 años, 12 años. En este curso, el 15-16, ya estamos implementándolo en 3 años y 4 años, P3 y P4, y estamos implementándolo en quinto de primaria, sexto de primaria, primero de ESO y segundo de ESO. 4 escuelas están implementando el modelo de educación infantil y 3 escuelas están implementando lo que llamamos la NEI, la nueva etapa intermedia, el modelo entre quinto de primaria y segundo de ESO. Acabas de hablar de los agentes, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de comunidad educativa, a veces en lo que es la escuela más tradicional, no estamos con el mismo peso. La participación del profesorado, del alumnado y de la familia, yo creo que en un proyecto como este es necesaria, y si no hay involucración, si no hay deseo, pues a veces nacen muertos estos proyectos. ¿Cómo ha sido la participación de todos ellos? Mira, lo has formulado muy bien. Si no hay participación, nadie se siente implicado, nadie se siente comprometido, ¿no? Al mismo tiempo, la participación tiene que tener un sentido, un norte. A veces decimos, bueno, vamos a opinar sobre tal tema porque abrimos la participación. Nosotros nos planteamos que la participación había de tener un sentido, que era partir de un diagnóstico, cómo está la educación, qué escuela queremos, no qué problemas vamos a tener para cambiarla, sino qué es en realidad lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que los alumnos, por ejemplo, un alumno que entra ahora con 3 años, en el 2034 saldrá de nuestras escuelas? ¿Cómo lo voy a poner yo en el mundo, para decirlo así, ¿no? ¿Cómo voy a favorecer? Entonces, importantísimo, la implicación del alumnado, de la familia, de las familias, del profesorado, de los educadores, pero no la implicación en la ejecución, sino en el propio diseño. Primera idea esencial, aunque a lo mejor muchos de los alumnos que han participado no verán el proceso en sus propias aulas, porque habrán salido ya, vosotros debéis ayudar a que la educación cambie. Tenéis una experiencia, vuestra opinión es importante. Recogimos 56.000 ideas, que las hemos tratado con todo cariño y además aprovechándolas mucho como motivo de cambio, ¿no? Es esencial participar con sentido, pero además ser coherentes con lo que las familias, los alumnos dicen. Pero claro, nosotros no les preguntamos desde cero, sino les decimos, mira, el sueño de la educación jesuita en el fondo es transformar el mundo, personas preparadas para convivir, para que tengan su proyecto vital. Aquí viene el vínculo, el hilo de la participación. Ahora que comentas lo de la participación, cuando estábamos nosotros mirando en la página web, que animamos a todo el mundo, a nuestros oyentes que puedan entrar en el Horizon 2020, había un apartado que me llamó muchísimo la atención, que fue el de las ideas de los alumnos. Muy curioso, si te pones a leer hay detalles, hombre, algunas que son muy complicadas y que son propias de los alumnos, pero hay otras muy interesantes que desde la visión de ellos se ve, igual desde la visión de un adulto no es tan fácil verlo. En relación a esto que comentábamos, proyectos, mirada de futuro, visión. Si yo fuese, o mi equipo directivo, o yo como director quisiera dar ese paso, ¿qué recomendarías como primeros pasos para que alguien quisiera entrar por ese camino? Pues mira, lo primero realmente para cualquier proceso de cambio importante es tener un equipo de directivo, un liderazgo, que tenga un encargo muy concreto. Un encargo que puede venir pues de la institución a la que pertenece, que puede venir de un gobierno. Pero lo importante, primero de todo, es tener claro que vas a necesitar un equipo motor, no que haga las cosas, sino que sepa dar juego a todo el mundo, pero conduciéndolo hacia un horizonte. Por eso le pusimos Horizonte 2020. Y nosotros decimos, si tienes ilusión, no sé qué pasa, que los recursos acaban llegando. Si tiene sentido, claro, nosotros estuvimos 4 años preparándolo. En el momento que lo preparamos, ya dijimos a todas las escuelas, tenemos que ir haciendo con unos ahorritos, ¿eh? Porque tenemos proyecto, tenemos ilusión, como cuando una familia decide comprar un piso. Y dice, vale, vamos a comprarlo, venga, vamos a hacer unos ahorrillos, ¿no? Que durante unos años nos permitan preparar el terreno. Al mismo tiempo, si tienes un sueño, y el sueño es de un cambio global, sistémico, piensas, ¿cómo voy a cambiar los espacios? ¿Cómo voy a cambiar la organización? Por ejemplo, ¿cómo voy a preparar al profesorado antes de que empiece? ¿Voy a necesitar recursos para las sustituciones de ese profesorado mientras se está formando para preparar la nueva etapa? O sea que no hemos de pensar primero todo lo que me va a costar, sino primero cuál es mi sueño, porque luego pondré los recursos también que tenga. Al final, incluso en nuestras 8 escuelas, también hay recursos diferentes. No todo el mundo está teniendo los mismos recursos, pero todo el mundo está teniendo el mismo sueño. También, además de la comunidad educativa, claro, yo creo que las administraciones, la administración educativa en este caso, pues juega un papel fundamental. ¿Cómo ha sido el contacto con ella a la hora de proponer el proyecto? ¿Cómo lo han visto? esto, si has tenido ayudas para llevarlo a cabo, reticencias. Mire, la verdad es que en este sentido siempre decimos que con la administración tuvimos una... Bueno, de entrada lo que nos planteamos era hablar directamente con ellos. Fijaros que en el proceso de participación nosotros implicamos a unas 100 personas de fuera del mundo de nuestras escuelas, personas de la política, personas del mundo social, de la iglesia, de la escuela pública, de la empresa. Y entonces una de las implicaciones era pues antiguos consejeros de educación y la propia consejera de educación de este momento. En el fondo le implicamos, mira, estamos pensando esto, este es nuestro diagnóstico, ¿tú cómo lo ves? Y la verdad es que recibimos una respuesta, nosotros estamos interesados en lo que los jesuitas en Cataluña puedan aportar al cambio y a la innovación. Y os pedimos que seáis también transparentes, es decir, que informéis a los inspectores, que los inspectores no se encuentren en la escuela cosas que vuestros documentos no dicen. O sea que la realidad es que hemos tenido también, he de decir, unos inspectores apasionados por el cambio, implicadísimos en hacerlo posible también con nosotros. O sea que en este caso he de decir que la actitud de la administración ha sido de recepción y de colaboración para poderlo llevar adelante. Entonces, por lo que comenta Pepe, en vez de ser una relación unidireccional, que a veces tienes el temor de a ver hasta dónde nos dejan llegar, entendemos que lo que han encontrado es receptividad plena y bidireccionalidad en la información, tanto de ustedes hacia ellos, cuanto a la formación, a enseñarles y demás, como ellos para facilitarles a ustedes el proyecto. La verdad es que es interesante. Sé, y por lo que nosotros hemos leído, Juan y yo, hemos estado mirando en los cuadernos que se pueden realizar visitas a los centros pilotos que ustedes tienen funcionando en este tercer año. Incluso tienen seminarios para formación y entiendo que no es solo para gente de Barcelona, docentes relacionados con vuestra congregación, sino que está abierto, entendemos, a cualquier educador o colegio que quiera introducirse en este cambio. Mira, nosotros la verdad es que recibimos mucha colaboración cuando fuimos a visitar centros, a conocer otras experiencias, y nos ha parecido que era nuestro deber devolver esa generosidad también. Nosotros decimos que hay muchísima gente que está haciendo cosas, que no hay un solo modelo, y entonces nos parecía también generoso, nos parecía también realmente el trabajo en red social, decir, mira, si alguien se puede aprovechar de nuestra experiencia. Nosotros organizamos como unos seminarios, unas jornadas, que a veces pues las personas, si disponen de 2 días, fantástico, pueden venir de, no solo, por supuesto, de Cataluña, vienen de España, han venido de otras partes del mundo, también a conocer la experiencia, y nosotros lo que les proponemos no es vamos a hacer un conocimiento teórico, les proponemos entrar en las aulas, hablar con los alumnos, hablar con los profesores, hablar con las personas que lo están dirigiendo, poder compartir la visión para que puedan extraer de ahí los aprendizajes que necesiten. Como podréis comprender, como lo tenemos que armonizar con el propio desarrollo del aprendizaje de los alumnos, pues claro, tenemos una cierta limitación, pero estamos completamente abiertos a que cualquier persona, sobre todo cualquier institución que quiera llevar un cambio adelante, pueda visitarnos. Pues ya saben todos que para ponerse en contacto, horizon2020.com creo que es. Y bueno, es H2020. H2020. Sí, cualquier persona que ponga en el buscador H2020 Jesuitas, sale la dirección, es h2020.fje.edu. Vale, muy bien. Pues ahí. Pero vaya, para como las personas a veces tienen dificultad en recordar la dirección, solo que pongan H2020 y Jesuitas ya sale. Sí, sí. Ya nosotros cuando hicimos la búsqueda con poner también Horizon 2020 salía... Exacto. Bueno, pues ya estamos llegando casi al final de esta entrevista y sabíamos porque creo que lo recogimos en alguna información, algún podcast, que eres un enamorado de la cocina. ¿Te gusta mucho? Proponnos un plato que nos ayude a disfrutar. Bien. A mí lo que me pasa, yo soy catalán, pero me he casado con una navarra, y mi suegra, que ahora en paz descanse, me enseñó muchísimo de cocina, muchísimo, ¿no? Me enseñó a guisar un jabalí cogido en el monte espléndido, a guisar, ahí le llaman en Navarra el gorrín, el cochinillo, ¿no? y me enseñó a guisar las verduras de la Ribera de Navarra de manera excelente. O sea que al final, mi pasión ha sido que en muchas Navidades soy yo el que hace toda la comida de las Navidades, de mi familia, ¿eh? Y sobre todo, queremos productos de temporada, productos naturales y compartir con personas. No hay mejor que compartir una comida, una charla, una conversación. O sea que también soy capaz de hacer arroces mediterráneos, pero yo le invito a todos los oyentes a que vengan a mi casa. Compartimos la comida y luego una conversación sobre educación que nos lleva a la transformación. Bueno, yo supongo que más de algún oyente te tomará la palabra, pero Juan y yo te aseguro que te la vamos a tomar. Muy interesante, Pepe, el planteamiento que haces de la entrevista. Compartimos el gusto por la cocina, tanto Juan como yo. El otro día hablaba con Juan, decía, bueno, Juan, vamos a tomar algo. Me decía, no, estoy empezando a traer comida al colegio, a hacer alguna cosita para empezar a meterme en la cocina que tanto me gusta. Digo, pues me parece muy bien. Yo lo hago también porque soy padre de hijos y también hago mis pinitos. Si tuvieses, Pepe, y finalizamos, que resumir la entrevista que has tenido en una palabra o en dos palabras, ¿cuál sería? Pues mira, para mí es emocionante. Es emocionante que haya tantas personas que desean un cambio en la educación. Primero, me parece emocionante encontrar a dos profesores que se meten y salían a hacer podcast y que se meten y salían a compartir, a hacer redes. O sea que, fijaros que para mí, al final, la educación, ¿qué es? Personas que quieran compartir, que quieran cambiar, que quieran transformar y que utilizan la tecnología y la conectividad, que en estos momentos es esencial para el aprendizaje. Mi resumen es emoción. A ver, David, la tuya. La mía, ilusión. Ya emocionados estamos porque además estamos nerviosos porque Pepe viene de cualquier persona en el mundo de la educación y estamos muy ilusionados. Ilusionados por la entrevista, que en este caso estamos llegando a su fin, pero ilusionados también por el proyecto que nos plantea y en nuestro caso, trabajando donde trabajamos en un colegio de La Salle, por lo que se nos viene a nosotros también por delante con el aprendizaje cooperativo y demás que tiene mucho que ver con lo que comenta Pepe. Mi palabra sería ilusión. Bueno, la mía sería reto. Yo creo que muchas veces o a veces, dependiendo en qué sitio te pongas, el profesorado a veces pecamos de ilusionarnos, pero no dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, yo creo que el reto sería mi palabra porque nos tiene que coger un poco todas estas ideas y nos tienes que zarandear para que nos pongamos en marcha. Sería eso. Por último, que no se nos olvide, siempre vamos a los invitados a pedirles que nos digan alguna web o algún recurso para seguir indagando un poco, para que los oyentes también, si le pica la curiosidad, pues sigan informándose sobre lo que son las escuelas del siglo XXI. Pepe, ¿tienes alguna sugerencia? Pues mira, a mí, por ejemplo, yo sigo en Twitter a Cole Monse, es todo seguido. Cole Monse es el proyecto de Montserrat del Pozo. En el Twitter te da bastantes referencias interesantes, ¿no? También sigo mucho el cuaderno de campo de Mariano Fernández Enguita, que es @Enguita, porque también hace muchas reflexiones interesantes y muy interpela, por ejemplo, sobre el uso de recursos, sobre el uso que hacemos incluso de la tecnología, sobre el uso, en el fondo, sobre la orientación del aprendizaje. Hay una fundación aquí en Cataluña que publica, tiene todo en castellano, que es la fundación Jaume, de Jaume, Jaume Bofill, que también publica en su... También tiene como objetivo poner personas en contacto, innovadores, y publica, tiene un apartado en castellano, está traducido, es también, yo creo, bastante interesante. Hombre, yo le invito a los oyentes también que nos sigan a nosotros, ¿no? En el Twitter, es Jesuites, Jesuites Edu, todo seguido, ¿no? Por supuesto, encantado de que me sigan a mí. Yo soy Pepe Mé, de Pepe Menéndez, Pepe Mé. Y yo también sigo, por ejemplo, Eduqueca, que es una referencia que también es una referencia de recursos, pero reflexionada. Y si alguno se anima, puede seguir en inglés a la propia Harvard Graduate School of Education o otra referencia que es Education Week, Education a la Semana, que también es muy interesante. Pues ya Pepe le ha dado a todo el profesorado la programación para el año. Ya no tienen que buscar nada más. Muchísimas gracias, Pepe. A vosotros. Muchas gracias. Nosotros te estamos muy agradecidos porque hayas tenido esta deferencia con nosotros. No ha sido tan fácil porque hemos tenido algún problema técnico y hayas estado sabiendo la agenda apretada que tiene. Te agradecemos muchísimo. Estamos encantados de que hayas estrenado nuestro podcast Agoror Educativo y esperamos que, como comentaba antes Juan, esta pequeña entrevista remueva un poco esas cabezas de tanto educador y de tanta gente metida en la comunidad educativa para que poco a poco vayamos dando ese cambio que todos ansiamos y que todos vamos viendo cositas, pero que bueno, que todos esperamos que siga evolucionando en estos años. Muchas gracias, yo encantado con vosotros y ojalá sirva realmente para que muchas personas tomen conciencia de la importancia de la educación de nuestros niños, de nuestras niñas, de los jóvenes. Un abrazo muy fuerte, Pepe. Igualmente. Bueno, Juan, si te parece que vamos acabando, hemos disfrutado muchísimo la entrevista con Pepe. Mucho, mucho. Nos ha dado un montón de pistas a todos los que estamos en este mundo de la educación. Y bueno, recordar los métodos de contacto. Tenemos un correo electrónico que es tagororeducativo@gmail.com. Nos pueden encontrar en Twitter como @tagororpodcast. Y también tenemos una página de Facebook, en iVoox nos pueden encontrar con los audios y en iTunes como Tagoror Educativo Podcast. Como comentaba Juan al principio del programa, agradecemos todas aquellas ideas, propuestas, desaprobaciones también, todo se ha dicho de paso, si hay alguna cosa y crítica, Juan, ¿qué te parece? Crítica constructiva, pues encantado. Perfecto, ¿no? Pues todas aquellas cosas que nos quieran compartir, pues estamos encantados de poderlas recibir y bueno, y tenerlas en cuenta para futuros programas. Y esto ya se acaba, David, ¿eh? Pues sí, lo bueno se acaba rápido. ¿Tú cómo has estado? Yo nervioso, la verdad, porque las primeras veces cuesta. Sí, hombre, los nervios de la grabación, bueno, la temática, teníamos muchas dudas, los temas y demás, ya iremos comentando en próximos episodios. Y el tema técnico, que mira que al final tuvimos ahí nuestros problemillas, bueno, tú eres más el técnico de sonido y quien lleva un poco más la parte de... Bueno, tuvimos algunos problemas técnicos, que bien sabes que lo tienes todo controlado, todo perfectamente... amarrado, y después cuando llega el momento de la verdad, no sabemos si por la red o por lo que sea, nos dio esos quebraderos de cabeza, pero bueno, pensando en positivo nos vino bien porque maduramos alguna idea más y la hemos incluido en el programa. Pero sí es verdad que es una experiencia. Experiencias nuevas son todas gratificantes. Sí, aquí hay que empezar, hay que tirarse a la piscina y mira, pues iremos aprendiendo, David, poco a poco y pa'lante, como siempre, con estas cosas. Pues nada más, a todos los educaoyentes, pues darles muchísimas gracias por descargarnos y por seguirnos, si lo has hecho. Dentro de poco, una vez al mes, vamos a intentar tener un episodio, así que para el próximo podcast, que todavía no sabemos el tema, estamos pecando de novatos, lo dije antes, pues queremos también que te sientes con nosotros en este Tagoror Educativo y disfrutes, porque esa es la intención, que haciendo podcasting, siendo educadores y uniéndonos, pues disfrutemos de lo que es nuestra vocación, ya sea familia, ya seas padre, madre, tío, abuelo, profesor, maestro, especialista, investigador, pues que te sientas aquí a gusto y disfruta. Pues por nuestra parte nada más. Un saludo. Venga, hasta la próxima. And give you grace.